Karina, estoy contigo. Bien, bien. Jorge, para cerrar, estoy aquí en la puerta del refugio de Maldonado con esta novedad, con esta noticia que te contaba a ti y a la audiencia con respecto a esta solución desde que nos enviaban desde el municipio de Maldonado con respecto a los días fríos y a los días de temporal. Que no tenga alerta naranja, pero que sí sean días de temporal. Yo quiero hablar unos minutitos para cerrar nada más, Jorge, con una funcionaria que trabaja aquí en el refugio, con Alejandra Viera, que es quien ha estado acompañando este proceso con los usuarios. Ha sido la mediadora, yo lo decía, entre la prensa, entre la gente que va llegando, entre la policía cuando ha venido también. Ha sido una anfitriona. Ha sido, realmente ha que sido, le ha puesto pecho a las balas ahí. La contenedora, no sé, claro. No sé cómo realmente expresar la función que ha cumplido Alejandra, porque sí, porque ha tenido ese sentimiento. Y hoy se levanta este campamento, ya se levantó todo, ya se apagó el fuego, se retiran todos a los lugares habituales donde están, también ha quedado gente aquí enfrente, pero el campamento que se tenía armado se ha levantado. ¿Qué se siente, Alejandra, y teniendo en cuenta justamente lo que decía, que desde el día uno estás acá haciendo el aguante desde que te levantás hasta que abren la puerta del refugio a las 6:00 p.m? La verdad que sí, ha sido una noticia muy alentadora que las autoridades se hayan tocado con esta situación, ¿no? Que hayan puesto su mano en el corazón y que hayan visto la situación de esta gente, digo, porque hay que estar acá. Hay que ver a la gente, como yo la he visto llorar, porque la gente ha llorado de frío. Gente que me ha dicho, Alejandra, no tengo más ganas de vivir, no sé qué hacer. He repartido currículum por todos lados, he buscado laburo y la vida se me ha venido encima. No es fácil. No llores, porque sabes que esto es difícil para mí también. Si lloras, lloramos todos acá. Nosotros desde nuestro programa lo que tenemos es una sensación de alivio realmente, porque también verlos como los hemos visto sufriendo realmente ha sido muy duro para todos. Y hoy saber que por lo menos los días de tormenta, los días de mucho frío como el del otro día van a estar al reparo. Y se ha logrado también la posibilidad de no solo que estén al reparo, sino que también estén alimentados, que el alimento les llegue y también que estén acompañados. Realmente felicitamos tu trabajo. Bueno, no es algo para felicitar, me parece que cualquier persona con humanidad haría lo mismo que hice yo, porque digo, no es fácil ver a la gente así. Y la verdad que sí, ha sido un logro y se agradece a ustedes que han trabajado incansablemente y que han estado en todo tiempo. Sin ustedes esto no hubiera sido posible y la verdad que muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias y nada, sin palabras. Alejandra, te está escuchando, Jorge. Yo quiero felicitarte porque vos has hecho cosas estos días que no están dentro de tus obligaciones laborales. Sí, has cumplido una función humanitaria por sobre todas las cosas y con mucha sensibilidad y de repente esto la gente no lo sabe. Y si piensa simplemente que, bueno, estás haciendo lo que tenés que hacer y cobraste el sueldo. E inclusive me consta que no solamente te ocupaste y te preocupaste por este tema durante el turno tuyo, sino que estuviste todo el día, en tus horas de descanso inclusive, pendiente de lo que allí sucediera. Así que quiero públicamente hacerte este reconocimiento. Bueno, no es para reconocimiento, la verdad que yo lo hago de corazón por la gente y no eran mis días de trabajo. Yo trabajo domingo, lunes y martes, solo 3 días vengo a refugio. Estos días eran mis días libres, pero está, yo lo hago de corazón por la gente y está. Y ojalá se puedan hacer mucho más cosas por estas personas que a veces son un poco olvidadas y estigmatizadas por la sociedad. Digo, mirá que son historias de vidas diferentes, acá hay personas que realmente han sufrido situaciones en su vida, hay gente que ha trabajado más de 30 años y hoy está en la calle por situaciones familiares, porque se divorciaron, porque las vidas se les vino encima. Hay incluso un muchacho, un chiquilín, que se le murieron los padres, se le murió la madre, se le murió el padre, y quedó siendo un niño, terminó en el INAU y hoy vive acá en el refugio porque no tenía una forma de salir adelante. Sin embargo, ese muchacho gracias a que uno ha estado ahí acompañándole, diciéndole dale para adelante que se puede salir. Hoy tiene su maquinita, que yo le regalé una maquinita de cortar pasto, digo, se puede salir, sale todos los días a cortar pasto, hace su platita, y hoy esa persona es un chiquilín diferente. Es la forma como los encaremos y como los tratemos, y se merecen una oportunidad. Todo ser humano se merece una oportunidad en la vida. Jorge, ¿sabes un detalle que no dije? Es el cumpleaños de Alejandra hoy. Ah, mira vos. Así que qué mejor regalo de cumpleaños. Claro. Bueno, el saludo para Alejandra, para toda la gente que está allí, y que esa gente también sepa entender cómo la comunidad se ha empoderado de la situación, y cada uno a su manera ha hecho algo como para buscar una solución, y saber que los días difíciles, los días jodidos, van a tener la posibilidad de estar por lo menos abajo de un techo, que ya no es poca cosa. Sí, muchísimas gracias a ustedes, sin palabra, de corazón. Y muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias por toda la gente que se ha arrimado y nos ha dado una mano. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Sí, Jorge, lo que decía Alejandra, sabés que ayer también nos llamaban en la tarde, nos llamaba Judith, quería traer café para todos. También sabemos que han arrimado otros insumos. La verdad que el agradecimiento enorme a toda nuestra audiencia, que siempre está atenta y es tan, tan solidaria realmente. Bárbaro, vamos redondeando, bueno, contigo aquí, Karina. Cerramos, sí, nos reencontramos el lunes, Jorge. Buen fin de semana para todos. Bueno, a recuperar energías, dale. Totalmente, chao. Totalmente. Chao. Frecuencia abierta. Información confiable.